Buen día para todos, ¿cómo les va? Aquí estamos en Recorte Informativo, comenzando un nuevo día, una nueva mañana. En este martes 10 de noviembre, pasaron 15 minutos de las 9 de la mañana. Y ayer, aprovechando la oportunidad que tuvimos en La Pelota es Nuestra, de analizar junto a Martín y a Andrés esto de la baja en la edad de imputabilidad que se ha propuesto ya desde el año pasado. Y si mal no recuerdo, fue tras el crimen de un empresario en San Isidro, donde aparentemente habían intervenido varios jóvenes, sí, en el asesinato. Luego, la palabra de Daniel Scioli, principal promotor e impulsor de esta propuesta de bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Y hay que decir que hoy en la Argentina lo que se está discutiendo es si se meten cana a los pibes antes o después, pero no se está discutiendo realmente qué pasa con nuestro dinero que está destinado a la protección y a la promoción de los derechos de los pibes. Los derechos humanos, ¿sí? De lo que tanto se habla. El gobierno de los derechos humanos. Bueno, porque aquí tampoco hay que dividir, ¿no? Claramente lo que dice un gobernante respecto a otro. Todos vienen de la misma línea política y levantan las mismas banderas. Scioli no está alejado de Kirchner. Scioli no está alejado de Andrés Arregui y Mariano Hues. Siempre es así, nación, provincia y municipio. En este caso, estas tres instancias e instituciones que menciono están gobernadas por el mismo partido político. Para entender un poco y comprender qué se hace con nuestro dinero, hoy que está tan en boga hablar de los menores y que el discurso que se ha construido es el de, en vez de protegerlos a ellos, protejámonos nosotros, ¿no? A esto hemos llegado. En vez de tener miedo por otras cosas, les tenemos miedo a los chicos. Y en vez de escucharlos, los ignoramos. Eso es lo que ha pasado. En eso nos han convertido. O a cierta parte también de nuestra sociedad. Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, sí, que hasta hace poco estaba comandado por Daniel Arroyo y que se fue, no sabemos bajo qué circunstancias, solamente gastó hasta el mes de agosto el 3% de su presupuesto destinado a los 18 centros de referencia, así llamados, y que todo esto está previsto en el marco de la nueva ley de menores. Y también destinó solamente el 9% de lo asignado a los 25 centros que alojan chicos conocidos como recepción y derivación. La cartera, sí, el Ministerio de Desarrollo Social, solo destina el 2% de su presupuesto de 47 millones de pesos para financiar el funcionamiento del sistema de responsabilidad penal juvenil que controla a estos centros que antes mencionaba. Esto es para darle claridad y entender qué es lo que pasa. Anualmente el presupuesto para el Ministerio de Desarrollo Social es de 247 millones de pesos. Scioli gasta y prevé gastar para el año que viene 365 millones de pesos en publicidad de su gobierno. Es decir, un millón de pesos por día. A esto me refiero cuando nos referimos a qué hacen con nuestro dinero. ¿Qué hacen aquellas personas que nosotros votamos? ¿Qué hacen aquellas personas que desde su discurso plantean la igualdad y la justicia social, pero que en la práctica demuestran cada día que están tan lejos de eso, que solamente queda en simples palabras? Que claro, en un discurso, en un acto, suenan muy emotivas, suenan muy, hasta diría yo, contagian en cierto punto. Pero ¿dónde está esto materializado? Bueno, no se ve. Porque si se ha destinado solamente el 3%, ¿sí? Escuchó bien, el 3% solamente se destinó de dinero para los centros de referencia. Estos centros que tienen que trabajar con los chicos en conflicto con la ley penal. Digo, para que evitemos, ¿no? Y que vuelvan a ocurrir casos, que claro que los hay. Y aquí no se trata de defender si un menor ha asesinado o ha robado a alguien, sino que se trata de entender por qué pasan estas cosas. Ir siempre a las causas y no a los efectos, a las consecuencias. Yendo a las consecuencias, así hemos construido este país, ¿no? Yendo a las consecuencias, así los gobernantes han, de alguna manera, delineado políticas públicas, basándose en todas las consecuencias, siempre de esta manera. No vamos a las causas, no vamos a lo que produce, lo que luego denunciamos y nos enojamos y puteamos y maldecimos, como lo hemos vivido hace pocos días aquí, muy cerca de la radio. Cuando un chico delinque, cuando un chico comete algún robo, pero que claramente todo se podría evitar. Es para reflexionar los números que les ofrecí. Simplemente son números, pero no deben quedar en eso, entendiendo cuál es la magnitud del problema de lo que estamos hablando. Todos sabemos cómo se combate esto, con más educación y más salud. Bueno, para el año que viene, los presupuestos para estas dos áreas vitales para cualquier sociedad y para cualquier democracia se han reducido. Hay menos dinero. Para la publicidad, mucho más. Esto es Recorte Informativo. Buen día para todos. Pasaron 23 minutos de las 9 de la mañana. Escribo sobre un destino que apenas puedo tocar. En tanto un niño se inventa con pegamento un hogar, mientras busco las palabras hacer esta canción. Un niño esquiva las balas que buscan su corazón. Acurrucado en mi calle duerme un niño y la piedad arma lejos un pesebre. Juega la Navidad, arma lejos un pesebre, juega la Navidad, y juega la Navidad, y juega, y juega. Niñez de nuestro olvido pide limosna en un bar y lava tu parabrisas por un peso, por un pan. Si las flores del futuro crecen con tanto dolor, seguramente mañana será un mañana sin sol. Acurrucado en mi calle duerme un niño y la piedad arma lejos un pesebre juega la Navidad. Arma lejos un pesebre y juega la Navidad. Y juega la Navidad. Y juega. Y juega. Y juega. Apellidos, cargos, responsables. El Estado es una estructura que todos podemos conocer. Comuníquese al 466-6559, porque la información le pertenece. Recorte Informativo. Información que necesitas. Muy buenos días, aquí comenzamos Recorte Informativo, nuestras vías de comunicación antes que nos olvidemos, ya apenas comenzado el programa, 466-6559 o si no mensajes de texto al 15-61-54-0359, también pueden ingresar a nuestro blog porque desde allí estamos transmitiendo en vivo, FM Moreno, y les paso el blog, es fmmoreno.blogspot.com. Ingresan allí, hacen doble clic donde dice radio en vivo y ya está, nos pueden escuchar directamente. Esto da la tecnología. Bueno, para hoy, ¿qué propuesta nos va a acercar, Eduardo? No, me parece interesante seguir los movimientos de flujo de dinero en el mundo, porque con toda la enorme masa de dinero que han tirado los grandes países, Estados Unidos, los europeos, China, incluso Japón, que han tirado para frenar la crisis financiera, que de hecho en alguna medida la han estabilizado, aunque ustedes ven que en Estados Unidos siguen quebrando los bancos. Ya este año, en los primeros 9 meses, 10 meses, quebraron 120 bancos en Estados Unidos. Pero esto lo que hace es que ayuda a la concentración. Los grandes bancos anteriores a la crisis hoy son más grandes que antes, ¿no? Pero están sentados en una montaña de dinero, y eso es lo que explica, por un lado, cómo han ido subiendo los bonos en todo el mundo y también los bonos de la Argentina. La bono de Argentina en los últimos 2 meses han pegado un salto en su precio muy importante, y hay especuladores que han hecho una ganancia importante, ¿no? La otra cosa es cómo se ven los movimientos en Wall Street, que otra vez la timba bursátil está al rojo vivo, ¿no es cierto? Ahora, el tema interesante que hay para ver es que todo esto va acompañado de una devaluación del dólar, una pérdida de valor adquisitivo del dólar como moneda de referencia internacional, y un fortalecimiento del euro y sobre todo del real brasilero. El real brasilero, que en algún momento estuvo a 2 reales por dólar, hoy está a 1.70 por dólar, ¿no? Es un fortalecimiento extraordinario. Según algunas estadísticas que están circulando por la red, hablan de que el 70% de los capitales que se dirigen hacia los llamados países emergentes el 70% de ese total va para Brasil, ¿no? Eso es lo que hace que Brasil haya tenido que poner un impuesto del 2% a los movimientos de capital especulativo para tratar de frenar el ingreso de capitales a Brasil, a ese país, y sin embargo no puede hacerlo, ¿no? Esto, Eduardo, teniendo en cuenta, disculpe, buen día, ¿cómo le va? La política económica que está llevando Brasil en este último tiempo, ¿cómo se mira desde afuera lo que es Brasil hoy? ¿O cómo está trabajando Brasil hoy económicamente? No, Brasil, bueno, Brasil es una potencia mundial, es la novena potencia del mundo. O sea, juega en el terreno de los grandes del mundo, por eso ha tenido discrepancias con Argentina en cuanto a la liberación del comercio internacional, aún en medio de la crisis, sigue empujando la liberación del comercio al interior de la OMC, porque a pesar de ese fortalecimiento del real, la economía, el sector productivo brasilero no pierde competitividad y continúa exportando, ¿no? Continúa exportando bienes industriales. Con un fortalecimiento de la industria aquí, en estos últimos años de Brasil. Y claro, con un fortalecimiento de la industria, exactamente. Y además con una política focalizada de subsidios hacia lo social, que es mucho más eficiente que la que hay en la Argentina. Eso claro, a diferencia de lo que hay en Argentina. Claro. Han reducido los niveles de pobreza increíblemente, ¿no? Han reducido los niveles de pobreza porque además los mecanismos que tienen son más transparentes y más directos. No están mediados por todas las mafias que hay acá, todos los punteros del peronismo, toda la estructura, bueno, todos los sectores dentro del aparato del Estado, que de cada flujo de dinero algo tiene que quedarse para el sector, ¿no? Entonces, el presupuesto vota 100 y a los sectores sociales carenciados les llega 45, y en el medio queda otro montón que nadie sabe bien a dónde va, ¿no? Es lo mismo que en Uruguay. En Uruguay es mucho, las políticas sociales, que son también focalizadas, como indica el Banco Mundial y la Iglesia, pero que de todas maneras son más eficientes que acá, ¿no? Entonces, lo que me interesa es que este fortalecimiento, me interesa señalar, este fortalecimiento del real y fortalecimiento del euro y pérdida de valor del dólar está beneficiando a la Argentina, porque como el dólar está, el peso argentino está atado al dólar, el peso argentino también va perdiendo valor, por lo tanto, nuestras exportaciones son más competitivas, ¿no? Y eso está mejorando la salida y ayudando a mejorar un poco las cuentas generales, ¿no? Lucita, en este año, ¿las exportaciones en la Argentina han aumentado o han disminuido? No, todo ha disminuido, pero ha disminuido mucho más las importaciones que las exportaciones. Por eso este año parece que el superávit comercial va a ser casi entre 15 y 16 mil millones de dólares, es decir, más grande del que era antes cuando no había crisis, porque han caído mucho las importaciones, por dos razones, un poco porque el mercado interno ha caído entre un 20 y un 30%, pero otro poco también porque el gobierno ha puesto una serie de restricciones a las importaciones para proteger un poco el mercado interno, para proteger la producción nacional, o tomando medidas como acaba de hacer para Tierra del Fuego, para beneficiar ahí la producción en Tierra del Fuego, ¿no? Que hay en juego 2 o 3 mil puestos de trabajo ahí, ¿no? Entonces, un poco por la recesión interna, otro poco por acciones del gobierno, las importaciones han caído mucho más que las exportaciones. Por lo tanto, la diferencia es más grande que antes. Eduardo, estamos finalizando casi el año, en mitad de noviembre. ¿Cuál es la evaluación que se puede, teniendo en cuenta también los datos que nos está acercando ahora, ¿no? ¿Cuál es la evaluación que se puede hacer de la economía argentina en este año? Bueno, lo que uno puede decir que la Argentina no le ha ido tan mal en sortear la crisis internacional. Recibió el impacto, pero no le ha ido tan mal en general América Latina, sacando países como México, como Colombia, que están muy ligados a la economía norteamericana y que sufren el impacto directo, especialmente México, y algunos países maquila, aparte de México, puede ser El Salvador, Honduras, que trabajan muy ligados a la economía americana, ¿no? Pero el resto de los países estaba mejor parado que otras épocas para una crisis internacional, ¿no? Y Argentina también, fíjese que acá, creo que ya alguna vez lo dijimos en el programa, no hubo crisis financiera, porque acá la gran crisis financiera fue en el 2001, se ajustó lo que había que ajustar, se cerraron los bancos que tenían que ir, se fueron los que se tenían que ir, Claro, pero sí hubo efecto en los sectores productivos, por ejemplo. Hubo efecto en los sectores productivos, pero muy desigual, muy desigual. Por ejemplo, si uno toma hoy la rama siderometalúrgica, la rama de laminados planos está trabajando a full, e incluso parece que por primera vez en San Nicolás Techín va a inaugurar el segundo horno, que desde que inauguraron en la producción, que desde que lo montaron nunca lo habían puesto a funcionar. Pero si uno piensa en la rama de tubos con costura y sin costura, también del grupo Techín, para el petróleo y el gas, están paralizados. La planta de Siat en la zona de Valentín Alsina, Avellaneda, hace 3 meses que están todos los trabajadores suspendidos cobrando el 60% del salario. Lucita, paralelo a esto también, a la altura, ya en la fecha que estamos del año, hubo cerca de 500.000 despidos. Así es, así es. Hay cerca, sí, 450, 500.000 despidos. Sí, sí, por sí. Eso es que la tasa de desocupación pasó del 8 al 11%. En esto hay dos cosas. Uno es el impacto de la crisis, ¿no? Pensemos que, por ejemplo, hay empresas que se han ido del país. Por ejemplo, la autopartista Male de Rosario, la cadena de tiendas CIA, que cerró de un día para el otro, dejó 1.200 trabajadores en la calle. Ahora circula la versión que la fábrica Bosch se va también de capitales alemanes, como Male. Bosch, que construye herramientas, ¿no? Herramientas de trabajo. Bosch creo que, no sé si no hace alguna cosa para los autopartistas, ¿eh? También sí, puede ser. Puede ser, no estoy seguro. Pero también de capitales alemanes circula que se va del país. Digamos, eso es impacto de la crisis. Ahora, hay otras empresas que hacen un uso de la crisis, como por ejemplo, en la rama alimenticia, Fargo ha cerrado un turno cuando en realidad la rama alimenticia no tuvo ningún golpe por la crisis. Claro. Lo mismo es el conflicto de Kraft, que en realidad no está afectado por la crisis, pero querían aprovechar la crisis para imponer el turno de 12 horas. El uso capitalista de la crisis. Entonces, hay las dos cosas, pero fíjense ustedes, al principio de la crisis la industria automotriz fue muy afectada, pero ahora están trabajando a pleno e incluso los sábados, ¿no? Hay un sector de los textiles que está muy afectado, pero otro sector no. El sector de los juguetes, pero ahora, digamos, hay sectores que están afectados no tanto por la caída del consumo interno como por la invasión de los productos que no pueden frenarlo. Por ejemplo, en textiles y en juguetes no se puede frenar la invasión de la China. Entonces, la industria juguetera estaba complicada, el gobierno ha puesto algunas barreras, sobre todo demora las importaciones, ¿no? Ha puesto trabas burocráticas. Y bueno, eso permite un mayor respiro. ¿Cuánto va a aguantar eso? No se sabe, ¿no? Pero bueno, eso es lo que está pasando. La crisis está afectando en forma muy desigual. No pasó, hay que decir tampoco, ¿no? No, claro, no pasó y hay que esperar nuevos sacudones a nivel internacional, ¿eh? No, esto no es de resolución rápida. Fíjense que la desocupación en el mundo sigue creciendo. En Estados Unidos ya está en el 10,2, 10,4, ¿no? Y sigue para adelante, a pesar de que en el último trimestre el sector productivo de la economía en Estados Unidos creció el 3,5%, ¿no? Pero es lo que dijo la OIT al principio de la crisis, aun cuando empiece la recuperación, el empleo no se va a recuperar durante varios años. Y aquí va a pasar lo mismo, suponiendo que haya que esta pequeña recuperación productiva continúe, ¿no? Pero yo creo que va a haber nuevos remesones y que vamos a tener un proceso por varios años muy desigual, de una economía muy frágil, muy débil, que tal vez no siga cayendo, pero que tampoco repunte fuertemente, ¿eh? ¿No? O sea, los niveles de producción y de empleo y de distribución que teníamos en los años 2003, 2008, no van a volver rápidamente, si es que vuelven, ¿no? Entonces, Eduardo, la devaluación del dólar, la situación del real y el euro, ¿estaría beneficiando hoy a la Argentina? ¿Sería como un alivio, podemos decir, o una...? Sí, porque hace más competitiva, claro, hace más competitiva a la industria argentina, a lo que se exporta. Y sobre todo que los dos países que aparecen con mayor dinamismo en el mundo, que son la China y el Brasil. Son importadores de productos argentinos, ¿no? En el caso de la China, muchos cereales y oleaginosas. En el caso de Brasil, parte de trigo, pero también alimentos elaborados. Nosotros exportamos bastante alimentos elaborados a ellos. Exportamos muchos autos. El repunte de la industria automotriz argentina tiene que ver con el repunte de la industria del consumo de automóviles en Brasil, ¿no? Porque nosotros exportamos también automóviles a México, pero ahí está prácticamente cortado. Exportamos también bastantes autopartes, ¿no? Está muy integrada la industria automotriz en Argentina y Brasil. En fin, digamos, eso está colaborando con Argentina, ¿no? Paliando un poco todo lo que, bueno, veníamos, los datos que veníamos diciendo anteriormente, claro, el aumento, claro, de las ocupaciones. No, los problemas de la economía argentina de aquí al futuro tienen que ver con problemas internos, especialmente el déficit fiscal, porque Argentina en este año ha crecido en los subsidios de tipo social. Y ahora, fíjense que ahora sale a la luz que para poder financiar el plan, este plan de la niñez, el salario a la niñez, parece que van a pedir un préstamo al Banco Mundial. Aquí la duda es que si este aumento o beneficio que tienen las exportaciones favorece directamente a las clases más bajas, porque o se llevan, como siempre, a través de la acumulación y la concentración del capital, las grandes empresas del dinero. No, eso es seguro, pero lo que tiene es que mantiene el empleo, digamos. La gente que está en la industria automotriz ya no tiene, por lo menos, no tiene la espada de Damocles encima de que el mes que viene se queda sin trabajo, ¿no? Claro, en algunos sectores, no a nivel masivo. No a nivel masivo, exactamente, pero digo, en estos sectores que están exportando hay trabajo, digamos. Eso no quiere decir que haya empresas que sigan con problemas o que vayan, siga. Ha sido afectado bastante en el comercio, han hecho mucho despido hormiga, y lo que está parado totalmente es la construcción, ¿no? Que es el sector que más ha sufrido la pérdida de empleo. Y justamente la construcción, allí se concentran sobre todo en las clases más bajas. Sí, hay un sector de trabajadores de la construcción calificado y la mayoría del sector no es calificado, digamos, ¿no? Exactamente, es así. Eduardo Lucita, como todos los martes, muchas gracias por su opinión y los datos que entrega. Bárbaro, ¿sí? Nos vemos, hablamos. Hasta el próximo martes. Que ande bien. Una primera plana de un diario esconde mucha más información de la que da a conocer. ¿Por qué será? Recorte informativo. Información que necesitas. Información que necesitas. FN Moreno anuncia. Estación informativa de FN Moreno. Internacionales. El Salvador. Repercusiones por desastres naturales. El Parlamento aprobó ayer la declaratoria de estado de calamidad pública y desastre nacional debido a las fuertes temporales que azotaron la región este fin de semana y dejaron 130 muertes y casi 14.000 damnificados. También decretó 3 días de duelo nacional a partir de hoy y reafirmó la emergencia nacional. Esta decisión permite al gobierno la reorientación de $300 millones en créditos aprobados por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Con esos fondos se financiará un plan anticrisis y a las tareas para atender a los afectados por esta tragedia. Nacionales. Denuncia piquetera. El líder piquetero Luis de Lía denunció ayer penalmente y ante el Consejo de la Magistratura al juez federal Sergio Torres, que lo procesó por la toma de la comisaría 24 del barrio porteño de La Boca. A su vez, de Lía, que el viernes pasado fue absuelto en el juicio que se le sustanció por cortar la avenida Rivadavia sin autorización, apeló el procedimiento dictado por Torres para que las imputaciones sean revocadas por la Cámara Federal. Las presentaciones fueron realizadas por el abogado del dirigente piquetero, Adrián Albor, que objetó la resolución judicial de Torres y su desempeño en la causa. Provinciales. Santa Fe. Decreto en vigencia. El director de la Oficina Anticorrupción de la provincia de Santa Fe, el doctor Paulo Andrés Frigulietti, explicó los detalles del decreto de acceso a la información pública, normativa que ayer entró en vigencia. El director de la Oficina Anticorrupción comentó que la puesta en marcha del sistema implicó una decisión política muy grande de profundizar la transparencia de la gestión y la participación ciudadana con respecto a los actos de los funcionarios públicos. De este modo, recordó que ahora cualquier persona, sin necesidad de invocar un motivo, puede solicitarle al Ejecutivo los documentos o la información que posea, sobre todo temas inherentes al funcionamiento y las decisiones del mismo. Locales. Inclusión deportiva. Ayer por la tarde en el Club Atlético River Plate finalizó la Liga de Fútbol Especial, torneo que se desarrolló a lo largo del 2009 por 12ª vez consecutiva, agrupando a más de 50 instituciones y delegaciones y 1.000 jóvenes de toda la provincia de Buenos Aires. Al cierre de la jornada con los campeones ya determinados, Raúl Lucero de la Asociación Civil Andar destacó el trabajo de los voluntarios y compartió la alegría de las familias. Recién cuando empezaba a ver bajar los arcos, empezar a sacar la red, levantar la cinta de papel, en primer lugar veo el laburo de los voluntarios y digo, qué cosa, ¿no? Estar en este marco con toda esta gente, los pibes, ver los pibes, las familias, realmente me emociona y me sigue, digamos, apasionando esto de seguir construyendo oportunidades, ¿no? Lucero remarcó la posibilidad de desarrollar la liga sin tener como objetivo lo económico, sino el enamoramiento por el proyecto. Esto es realmente, creo que es el fruto del trabajo continuo, sostenido, el enamoramiento de un grupo de profesores, de comisión directiva, como es la comisión directiva de la Granja Andar, que le apuesta a esto a pesar de que no genera valor económico, porque la Liga de Fútbol Especial no tiene sponsor, no tiene un padrino. Y realmente sí creo que nuestra alianza con Street Football World nos dio la oportunidad económica de poder hacer que esto sea gratuito, ¿no? Y acá creo que se traduce. ¿Puede hacerse un torneo gratuito para más de 1.000 personas en la Argentina de calidad? Bueno, la prueba está acá. Acá no es solamente valor económico. Acá hay valor humano, ¿no? Acá hay un valor increíble. Desde la tribuna, Raúl, un padre, habló sobre los cambios de su hijo desde que una institución entendió y comprendió el deporte como una herramienta de cambio. Aparte, la gente que encontramos, la calidad de los entrenadores, lo que hace el instituto en sí, el discapacitado necesita deporte. Vos te das cuenta que cuando encuentra un lugar de pertenencia, es otra persona totalmente distinta. Ha cambiado, al menos mi hijo, y te hablo por él porque es lo que más conozco y lo que más cercano tengo. Ha cambiado hasta en su forma de ser y de relacionarse con los demás. No, y con la sociedad en sí, porque a él lo descartaron para la lectoescritura, por ejemplo, a los 11 años. Y resulta que ahora, después de todo esto, está copiando y está haciendo cosas que antes no las hacía. Llegados desde Moreno, la organización Ocupas de Cuatro Vientos participó de las finales en la cancha auxiliar de River. Leonardo Holguín felicitó a los padres y jóvenes de la institución. Para los chicos ese es su torneo, para las madres están jugando sus ídolos, sus hijos. Para nosotros es una posibilidad que tiene el joven de comunicarse con otros pares, con gente de otras culturas, de otros lugares, de relacionarse, socializar. Y es un espacio también para que ellos puedan progresar y darse cuenta que sí, que se puede, que tienen algo serio, que juntos, trabajando toda la semana, hacemos este cierre. Acá tratamos, bueno, que ninguno, como decimos nosotros, se vaya mal. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. Laura Cafetani, Pelota de Trapo, Movimiento Nacional Chicos del Pueblo. La radio comunitaria de Moreno, porque nos ha acompañado

Desde que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció la asignación familiar por hijo de 180 pesos, que alcanza a madres que tengan hasta a 5 hijos, ¿sí? Alcanza hasta el límite de 5 hijos. La ANSES, las oficinas de la ANSES en toda la provincia de Buenos Aires, se han visto colmadas por la cantidad de familias que fueron a anotarse para ingresar a esta asignación. Todos los días se puede ver que las familias pasan la noche directamente en las oficinas. Hay largas cuadras, largas colas para obtener un número que les permita anotarse e ingresar. Esto también involucra que, por ejemplo, si aquella persona recibe algún otro plan social, bueno, se tiene que dar de baja del mismo para quedar anotado finalmente en la asignación. Cintia, vos pudiste hablar con algunas personas en el día de ayer. Victoria Espinosa fue quien se acercó a las oficinas de la ANSES a hablar con vecinos y también a hablar con responsables de ANSES, en este caso con el responsable de prensa. Hay un dato importante, esto se hizo a nivel nacional, fue hace una semana cuando la presidenta anunció la implementación de esta asignación familiar. No es universal porque no equipara a todos los sectores, sino que, hay determinados factores que uno tiene que cumplir para ingresar. Lo que hay que decir hoy, es que a partir de las 5 de la tarde va a estar la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el Sindicato de Seguro, aquí en Moreno. Ayer decíamos que iba a ser en Cuartel Quinto, la información, bueno, fue cambiada y aparentemente lo que va... La visita va a ser allí en el Sindicato del Seguro. También se dice que a las 15 horas. Y no a las 17. Estaremos nosotros allí. En algún horario estará. Recorriendo Moreno para saber dónde está la presidenta. No, el dato es que va a estar en el Sindicato del Seguro a partir de las 17 horas. Victoria Espinosa habló con César Botana y él hace una descripción del trámite. Lo que se pedía es que la gente no vaya directamente a las oficinas del ANSES, sino que el trámite, para evitar cualquier tipo de demora, sí va a ser por internet. El problema que se plantea desde un principio era, bueno, pero ¿quién sabe manejar internet? ¿Cuántos son aquellos que lo pueden utilizar de esta manera? Y que realmente necesitan asesoramiento de una persona para poder recibir este beneficio. Escuchemos a César Botana y hace una descripción de lo que es el trámite para que los oyentes o aquellos interesados tengan otras herramientas y a ver si se puede evitar la cantidad de cola que hay que hacer en las puertas del ANSES para acceder a este beneficio. El tema es así, toda la gente que tenga plan o no tenga, igual va a venir, es para los desocupados, pero la gente que tiene plan viene igual porque tienen que acreditar los datos, ¿sí? De los hijos. Es para la asignación por hijo, hasta los 18 años, y se cargan hasta 5 hijos por cada persona. Y viene todo el mundo, por eso es tanta la cantidad de gente. Ampliamos el horario de atención hasta las 16, de 7 a 16, y implementamos los sábados, de 8 a 13. Sí, estoy escuchando en la fila que se entregaban mil números después los sábados, ¿cómo funciona ese sistema? Ahora están entregando entre 1.000 y 1.200 números, pero si viene ahora, como ya los sacamos, son las 2 y ya sacamos los 1.000 números, si viene gente, lo vamos a ir sacando también. ¿Cuánto dura el trámite? ¿Qué hay que traer? El trámite dura, no sabemos cuándo a partir van a cobrar. Eso lo va a manejar ANSES Central. Nosotros lo vamos a cargar. Fotocopia de los documentos, con documentos originales, y partidas de nacimiento con originales y fotocopias. Nada más. Es para acreditar que cada uno tenga su hijo. ¿A quién le corresponde esta asignación? A trabajadores no registrados que ganen menos del salario mínimo vital y móvil, a desocupados y al servicio doméstico. Se pagará a uno solo de los padres, tutor, curador o pariente por consanguinidad hasta el tercer grado por cada menor de 18 años que se encuentre a su cargo o sin límite de edad cuando se trate de una persona con discapacidad. Los hijos deben ser argentinos nativos o tener al menos 3 años de residencia en el país. ¿Cuánto se pagará? 180 pesos por mes por hijo, máximo 5, de la siguiente forma: 144 pesos se percibirá directamente y 36 pesos restantes se depositarán en una cuenta a nombre del titular. Ese dinero solo podrá ser retirado una vez al año, cuando demuestre que el niño concurrió a la escuela durante el ciclo escolar y cumplió con el plan de vacunación. Por hijo con discapacidad, el monto de la prestación es de 720 pesos por mes. Algunos datos. que entrega la ANSES. Había algo importante que escuchamos en el audio, donde decía, ¿cuándo van a cobrar? No sabemos bien, pero estamos bueno, haciendo, hay que ingresar a internet. Sí, no, pero ahora se están haciendo, se están cargando los datos y la fecha estimada no se sabe. Victoria nos decía que cuando habló con César Botana, en este caso, lo que decía es podrían llegar a cobrar en marzo recién. Eso teniendo en cuenta lo que dijo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando se anuncia esto, que se iban a tratar de hacer los trámites junto con el ministro de Economía Amado Boudou, antes, para que se cobre antes de fin de año, directamente aquí, en diciembre. Aquí el volante que entrega el ANSES dice los pagos comenzarán a realizarse a partir del 1 de diciembre. Hay que esperar y ver. Escuchemos el segundo audio. El referente de ANSES en este caso habla de cuáles son las inquietudes de la gente y afirma esto que decíamos, que se podría cobrar en marzo. ¿Pudiste escuchar los comentarios de la gente? ¿Si está a favor de la asignación universal? Sí, sí, obviamente que sí, porque es algo que lo van a cobrar para siempre, hasta los 18 años, y es algo que le corresponde y que antes no estaba contemplado. Sí. ¿Cuáles son las principales inquietudes que han presentado? Las principales inquietudes es a través de los chiquitos discapacitados, que le corresponden y también es para siempre, porque los chiquitos discapacitados no tienen vencimiento, no es hasta los 18 años. Después, otra inquietud que pudo haber surgido es si tienen algún tipo de plan, si le corresponde o no. Y sí, le corresponde porque nosotros lo que vamos a hacer es con la carga. Lo más importante es que sepan que no tiene vencimiento esto, ¿sí? Porque la gente vino toda junta pensando que esto se vencía y esto no tiene vencimiento. Pueden ir viniendo de a poco, pero no tenemos una fecha cierta de que cuándo van a cobrar. Aparentemente decían en diciembre, pero por ahí se va a extender a marzo. Así que pueden ir viniendo y no hace falta que vengan un día para el otro a hacer cola y todo, porque cada vez vamos atendiendo más y la mayoría del personal está abocada a esto. ¿No ha habido ningún conflicto en la fila? No, acá por suerte no. Acá por suerte no. Estamos con más móviles policiales y todo por la cantidad de gente, pero bueno, es una cuestión de capacidad de gente, por eso a veces se agregan más policías, pero no hubo ningún tipo de disturbio ni nada. Ahora sí, escuchamos las voces de las personas que estuvieron allí. Van a escucharse las voces todas juntas de Ramona, Mirta, Joana, que son vecinas que fueron a averiguar por el beneficio y a entregar los datos necesarios para percibir lo que es la asignación familiar. Vine a averiguar, no tengo idea de lo que, así que por eso no... Claro, ¿estás de acuerdo? ¿Te parece que va a ayudar, que va a cambiar? Y pero no sé, porque yo recién una vecina me dijo, así que lo tengo que leer y ni siquiera estaba enterada, por eso. Vine a averiguar, no tengo idea de lo que, así que por eso no... Claro, ¿estás de acuerdo? ¿Te parece que va a ayudar, que va a cambiar? Y pero no sé, porque yo recién una vecina me dijo, así que lo tengo que leer y ni siquiera estaba enterada, por eso. Mirta, espero que salga. ¿Y desde qué hora estás acá? Y hace una hora que tengo. ¿Cómo fue? ¿Están entregando números? Sí, tengo mi número acá. Sí. ¿Y vos, cómo está conformada tu familia? ¿Es grande, muchos hijos? Sí, tengo muchos hijos, pero a cargo tengo dos. ¿Qué expectativas tenés con esta norma? ¿Te parece que alcanza, que es suficiente, que es justa? Y no alcanza, no creo que alcance, pero bueno, o sea, hace lo que puede. Está. Joana, ¿qué expectativas tienen? Espero que sea algo bueno. ¿Tenés varios hijos? ¿Cómo? No, el primero. ¿Tienen muchos conocidos que ya se han anotado, escucharon no, algo de...? No, hasta ahora no. ¿Y cómo pueden ver en general la gestión de la presidenta? A mí no me gusta la presidenta, pero por lo menos algo está haciendo. Y después, y decían que se iba a cobrar entre, no se sabe si entre diciembre, entre marzo. Y espero que se cobre lo antes posible, pienso yo. ¿Cómo es la edad? ¿De qué barrio sos? Barrio Arca. ¿La realidad cotidiana, o sea, del barrio cómo es? Normal. ¿Muchas familias humildes? Sí, bastante. Información más que nada, ¿no? Las necesidades son muchas y los y lo que se requiere también para hacer el trámite es el dato que las familias van a buscar a las oficinas del ANSES para poder ser beneficiarios. Había algunas cifras que marcaban que del espectro, ¿no?, de personas que se encuentran dentro de los niveles de la pobreza, solo abarcaría un 40% de niños esta asignación familiar. Por eso en algunos aspectos se marcaban las falencias que podría llegar a tener. Y que no es universal, entendiendo, ¿no?, así la mención, el anuncio de la presidenta. Es importante también seguir este tema de cerca, porque lo que hablábamos con Hugo Yasky en aquel momento cuando vino Moreno y se anunciaba lo que era, se festejaba también lo que fue el anuncio de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se decía, bueno, ahora lo que hay que evaluar es cómo es la implementación. Esto lo escuchamos aquí en Recorte Informativo. Está muy buena la propuesta, tenemos que ver cómo se implementa y cuáles son tenemos las condiciones miedo, ¿cuáles son las condiciones requeridas y si realmente va a ser un alivio para aquellos que menos tienen y garantizar el derecho que se venía pidiendo desde diferentes sectores, tanto de otros sectores políticos como de organizaciones sociales? Desde el plano más político, la semana pasada leíamos nosotros, Cintia, en el panorama que la presidenta se había reunido con una representante del Banco Mundial porque al no estar incluido en el presupuesto del año 2010... la asignación familiar, una parte se va a utilizar para pagar del ANSES, pero habría aproximadamente 3.000 millones de pesos que no estarían cubiertos por el ANSES. Entonces el gobierno entregaría este dinero a partir del préstamo que llegaría del Banco Mundial, de 3.000 millones de pesos aproximadamente, sumado a otros préstamos que ya ha realizado la Argentina. Continuamos con Recorte Informativo. Son exactamente 11. Las 10:58, faltan 2 minutos para las 11, ya llega el panorama de noticias. Se trabaja hacinado, con condiciones de higiene inexistentes y con falta de recursos de todo tipo, ¿no? Porque de repente para la institución es muy importante que nosotros seamos efectivos en la carga en el legajo electrónico, pero ni siquiera nos brindan los medios para poder hacerlo, porque hay que repartirse 2 computadoras entre 8 compañeras y estar viendo de qué manera uno le saca la silla a la otra. La verdad que son condiciones en las que no se pueden trabajar. Recorte Informativo, el otro periodismo. Debe trabajar el hombre para conseguir pan, pero se lo pagan en rodajas, no es justo ni social. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Alemania. 20 años de la caída del muro. El argentino Daniel Barenboim dirigió la orquesta que brindó un concierto al que asistieron jefes de Estado de las principales potencias. En el acto central de ayer estuvieron los presidentes de Rusia y Francia, el primer ministro británico y la secretaria de Estado norteamericana, en representación de las potencias aliadas que ocuparon Berlín tras la Segunda Guerra Mundial. Estadistas retirados como el ex presidente soviético Mikhail Gorbachev, el ex máximo mandatario polaco y Nobel de la Paz Lech Walesa, o el ex secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger, fueron igualmente invitados al acto. Nacionales. Dura réplica. La industria, el campo, el comercio, los bancos, la bolsa y la construcción rechazaron el nuevo decreto del gobierno que estableció un incremento de las indemnizaciones por accidentes de trabajo en el marco de los reclamos por la sanción de una nueva ley de riesgos laborales. En un comunicado, las 5 entidades consideraron que el decreto presidencial, al cual tildaron de opinable constitucionalidad, incrementa los costos laborales, agrava el problema de la conflictividad y pone en riesgo a miles de empresas y sus fuentes de trabajo. Provinciales.

con eso, pongo mis manos en el fuego por vos. Por eso, contá con eso, pongo mis manos en el fuego por vos. Nos volveremos a ver. Hay otra forma de informar sin condicionamientos. Hay otra forma de comunicar sin multimedios. Hay otra forma de opinar sin presiones. Recorte informativo. El otro periodismo. Continuamos en el recorte informativo, pasaron 14 minutos de las 11 de la mañana, estamos casi en el cierre del programa. Nos llegó una invitación de la gente de Proyecto Sur aquí de Moreno, está Claudio Giorno, uno de los referentes, para invitar a una charla debate, la educación para todos y todas. Lo hará el profesor Jorge Cardelli, que es profesor universitario, director de la Escuela de Formación Marina Vilte de la Cetera, director de la Escuela de Formación para Dirigentes Populares de la CTA, miembro de la Mesa Nacional del Movimiento del Proyecto Sur y diputado nacional electo en 28 de junio, ¿sí? Por Proyecto Sur, y que asumirá el próximo 10 de diciembre. Será este jueves 12 de noviembre a las 19 horas en el local de Proyecto Sur, Avenida Libertador 875. Otro dato más, la familia de Alejandro Sánchez, recordemos, quien fue detenido en la comisaría de Catonas, maltratado, golpeado también, se hizo una denuncia. Esta semana está esperando que haya fecha para el que le digan, informen, la fecha del juicio. Bueno, con todas las apelaciones correspondientes, buscando la inocencia en este caso de Alejandro Sánchez. Tuvimos la posibilidad de hablar con Nancy Yapura, mañana vamos a compartir el testimonio de ella. Pero un dato es esto, porque si no se acerca a lo que es la feria judicial, y esto, bueno, postergaría para el año próximo. Febrero, marzo, ¿no? Lo que se tendría que realizar antes que termine el año. Pruebas suficientes hay, ¿sí? Para determinar la actuación de la policía, las contradicciones de los efectivos el día de la detención de Alejandro Sánchez y las golpizas, que son las marcas que le van a quedar de por vida, que sufrió Alejandro Sánchez cuando la policía lo detiene. Finalizamos recorte informativo. Mañana continuaremos con mucha más información. En la operación y puesta en el aire estuvo Diego Ticut. En la producción, Victoria Espinosa. El equipo informativo, Rubén Bustamante, Rodrigo Palday, Fernando Choa. Y quien les habla, Cintia Medina. Chau, hasta mañana. Que tengan un buen día. Hasta mañana. Chau, Chi. Gracias. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Nos vemos. pronto.